cariño. Pincho y Poncho, ¿cómo te sientes, Perencho? Que Dios te buscará hoy. ¿Cuál será tu aventura, Perencho? Eres un gran señor. Todas las chicas quieres, sin importarte cuál. Has perdido tus trabajos por el mundo arreglar. Usas zapato al revés y con tu corbata larga. Con tantas plumas, Perencho, aquí vas a impresionar. Por eso tu prima Panta dice que no quiere problemas. Ella sigue con sus planchas y tú con tus guayaberas, Perencho. Perencho se va, me fui.